Grupo Nacional y Popular, que defenderemos el proyecto de país de una mejor distribución de la riqueza y de justicia social. Evo Morales visitó la CTA. Estuvo Hugo Yasky y miembros de la conducción de la CTA y de otros sindicatos. Una charla íntima y muy amena con el querido Evo Morales. Y tendremos el testimonio del secretario general adjunto Edgardo Llano sobre esta visita. Fin de semana pasado, en el marco de los 17 años del Nonalca, se constituyó la Asamblea Plurinacional del RUNASUR. Tendremos el informe de la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán. Para terminar, hubo un nuevo paro y una concentración en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por UTE, ATE y otros sectores de la ciudad, la CTA, reclamando mayor presupuesto en educación y en otras áreas vitales. Como ya sabemos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue bajando el presupuesto educativo. Estamos con Alejandro Berciaroli, Comisión Directiva de UTE. Una nueva jornada de paro en la ciudad. UTE, sindicatos docentes, trabajadores del Estado, movimientos sociales, porque hoy se trata la CTA Ciudad, se trata el presupuesto. ¿Cuál es el reclamo concreto en la jornada de paro de hoy y la marcha acá, la concentración en la legislatura? El reclamo es aumento del presupuesto educativo. Horacio Rodríguez Larreta, es el último presupuesto que vota de su gestión y se va con el presupuesto más bajo de la historia, el presupuesto educativo más bajo, 16,81. Además, pedimos la estabilidad laboral para todos los docentes no titularizados, una ley de paritaria y financiamiento educativo en la ciudad y aumento fuertemente el presupuesto. El presupuesto educativo tiene que aumentar. Estabilidad laboral, aumento del presupuesto y ley de paritaria en la ciudad. Sí, ¿en qué perjudica la baja de presupuesto en tres condiciones o ámbitos de la enseñanza-aprendizaje? Creación de nuevos cargos para sostenimiento de la escuela pública, cuestiones edilicias en las escuelas de reparación y creación de nuevas escuelas. La ciudad de Buenos Aires tiene una oferta educativa de Rivadavia hacia el Río de la Plata y de Rivadavia al Riachuelo otra. Necesitamos más presupuesto en la ciudad y más presupuesto para la zona sur, para los pibes de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y algo que se nombra continuamente, además de la educación especial, también que está sufriendo los padres, las familias, la comida. Totalmente. Con la baja del presupuesto educativo va a repercutir fuertemente en la calidad de la comida y de la vianda de todos los chicos de la ciudad de Buenos Aires para el año 2023. Gracias, Alejandro Berciaroli, dirigente de UTE. Muchas gracias, un abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un en sus y mañana, compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Ya en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules. A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me impidan seguir. Todos invitan. Rosa Rufina Betty Gómez Casagrande, tenía 32 años. Nació el 26 de noviembre de 1943 en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. En esa ciudad fue raptada junto a su esposo de su domicilio el 13 de noviembre de 1976. Ese mismo día, Selva del Carmen Mopardo Córdoba tenía 26 años. Estaba en su domicilio en Castelar, localidad bonaerense. Rosa y Selva eran maestras. Fueron víctimas de grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Rosa Rufina Betty Gómez Casagrande y Selva del Carmen Mopardo Córdoba, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Nos ha llegado la noticia de la eventualidad de la detención de las cuatro compañeras que forman parte de la comisión electoral. Esta denuncia la hemos hecho, incluso lo hemos personalizado en su momento, hemos hablado del gobernador, la responsabilidad directa que tienen cuando han ordenado que el tribunal electoral, que tiene que ver con las elecciones de los partidos políticos, interfiriera en la elección del 16 de este mes de la Asociación de Maestros y Profesores. La intención ha sido apropiarse del padrón electoral de AMP por parte del Tribunal Electoral en forma indebida, porque ¿quién verifica las elecciones de un gremio con personería gremial de primer grado, como es el caso de AMP, en el marco de la ley 23.541 de Asociaciones Sindicales de Trabajadores? Es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Era Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP La Rioja y de Derechos Humanos de CETERA, narrando las amenazas del Poder Judicial y de la Policía de La Rioja, la intromisión del poder político. CETERA expresa su más enérgico repudio a este accionar autoritario y antisindical. Canto Maestro, el programa de CETERA. Edgardo Llano, secretario adjunto de la CTA Nacional, una visita de Evo muy emotiva, además de sus reflexiones. Siempre es emotivo escuchar a Evo, teniendo en cuenta que es un compañero que ha estado siempre cerca de la CTA y la CTA siempre cerca de él, fundamentalmente en la etapa que estuvo perseguido por ese gobierno impuesto, ese gobierno dictatorial de la presidenta que hoy está presa. La Argentina fue su segundo hogar y la CTA fue el primer hogar sindical que tuvo, y volver a tenerlo en casa y que él recuerde justamente esos momentos es importante, como la importancia que tuvo Evo en Latinoamérica cuando él fue presidente, y es un hombre trascendental para la política de la región, ahora que ha ganado Lula y que tenemos una región bastante de partidos de gobiernos populares. Es importante la voz de Evo, siempre escucharlo, siempre sus aportes son cortos e inteligentes y muy efectivos, porque así lo ha demostrado en su gobierno. Así que hoy está en la casa de la CTA y, como bien le dijo Hugo, un hombre que es parte del movimiento obrero boliviano, pero sobre todo es parte del movimiento obrero de la región, y un dirigente como Lula que llegó a ser presidente y demostró eficacia en la gestión, y eso lo único que hace es reivindicar a los dirigentes sindicales que hacemos bien la gestión en los sindicatos, porque con los gobiernos de Lula o de él, en Evo, el país anduvo bien, tuvo un crecimiento importantísimo, hubo inclusión de los sectores más marginados, así que el camino de los dirigentes sindicales es el que nos marca. Faltaría que en Argentina en algún momento tengamos un dirigente sindical a cargo de gobierno. Era sobre la visita de Evo Morales en la CTA, el secretario general adjunto de la central, Edgardo Llano. Canto Maestro. El programa de CTA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Esa madera necesita un corazón que la humedezca. Llena de polvo aguardaba en un rincón mi canción seca. que hay en vos para romper cadenas. Cómo se quiebra el pavimento con el sol y brota la tierra fiel. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sé que lo esperas. Canto Maestro, el programa de Cetera. La voluntad política de las organizaciones populares del continente de organizarnos en torno de objetivos comunes, que es fortalecer los procesos populares del continente, pero también construir una agenda de lucha y de organización en tiempos en los que la derecha tiene una estrategia de asociación con las políticas imperiales, los sectores concentrados del poder económico, a su vez la incidencia que tienen en el poder judicial y a través del poder mediático y comunicacional, intentan traccionar sentidos comunes respecto del consenso de políticas que son las que están generando las consecuencias y generaron en el marco de gobiernos neoliberales estas consecuencias de hambre y pobreza y ampliación de las desigualdades estructurales del continente. La Runa Sur se propone ese espacio de construcción y de debate de políticas anticapitalistas, antiimperialistas, pero fundamentalmente fortalecer las decisiones soberanas de los pueblos del continente. En el informe sobre la Asamblea Plurinacional del Runa Sur de la Secretaria General Adjunta de SUTEBA, Silvia Almaza. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con María Reigada, senadora de la provincia de Buenos Aires, militante, fundadora de Suteba, larga trayectoria sindical. Participó de muchísimas luchas de trabajadoras, trabajadores y obviamente de Suteba, su sindicato de base y de Cetera. Y bueno, eso es militar y se cumplen 50 años del Día de la Militancia, que el 17 de noviembre de 1972. Lo que quería preguntarte, María, hoy, al día de hoy, ¿qué es ser un militante? Si las formas de la militancia cambiaron o que hay una raíz que es siempre la misma, la de la militante o el militante. Creo que hay una raíz del militante o la militante que consiste en el compromiso de su acción en relación a un bien común. Me parece que eso es lo más importante que podemos rescatar de un militante, que no tenemos horarios. A 50 años de aquel momento en que se movieron un montón, sobre todo de jóvenes, compañeras, compañeros que veíamos en la Vuelta de Perón la posibilidad de seguir desquebrajando lo último que quedaba del terrorismo de Estado. Pero en estos momentos la imagen de las militantes y los militantes son esas ollas populares que se abrieron en época de pandemia, esos pibes y pibas que salieron con el programa Detectar. En estos momentos, las docentes y los docentes que salieron a recuperar alumnos y alumnas que perdimos de la vinculación en la escuela a partir de lo que significó esta pandemia. Creo que es eso. El militante es aquel que tiene una acción solidaria constante y que su actividad está dirigida a esto, a lograr el bien común en el lugar que sea. Eso me parece que es militante, que la verdad perseguimos un bien común y tenemos un compromiso con la fuerza política o con la sociedad, la organización social en la que estamos trabajando, y es lo que nos fortalece. Y nosotros que pintamos canas, y en estos tiempos nuevos, ¿se extraña la pintada en la pared? Viste que ahora es todo... Claro. Está bien, los tiempos cambiaron, las redes, uno se entera al momento, pero había otra cosa, ¿no?, en la pintada igual, en la pared. La pintada en la sí, pared... Continúa. Y bueno, lo hemos visto ahora en la elección de la CTA, que han salido ya a pintar. Ya te voy a preguntar. Muy bien. Ya te voy a preguntar. Pero salieron a pintar por la lista 10. Y a veces también el trabajo en redes es tiempo militante, no lo quiero... No lo estoy desmereciendo, claro. Pero digo, lo otro era poner el cuerpo, a veces en momentos difíciles, a veces no, hacer una pintada rápida que no viniera, bueno... Y lo otro es por ahí, claro, y lo otro es por ahí, pero sí, es verdad, son formas de militancia, pero digo, tenía otro gusto, ¿o no? O si no parecemos... Bueno, muy, ves que quizás enfrentar al riesgo que tiene un militante lo vivimos en la época de la dictadura, postdictadura, donde todavía algunas cosas no estaban del todo permitidas, y por eso me surge relacionarlo con quienes salieron a la calle en época de pandemia. Claro. Que sabían que había un peligro dando vuelta, pero que era más importante estar ayudando a los demás y a las demás. La verdad que estar dándole batalla a los medios hegemónicos desde las redes no es menor. Siempre pongo el ejemplo que en la represión de la escuela pública itinerante, la militancia y muchos medios de comunicación se enteraron por mensajes de texto, por lo que se subía en las redes sociales. Decime de la Cetera tres militantes, que elijas al azar tres militantes. Es una pregunta que estamos haciendo ahora esta entrevista, entonces es una pregunta sopetón, pero bueno. Tres mujeres, te digo. Sí. Mari Sánchez, uh-huh. Estela Maldonado, Sonia Lezo, y podría seguir nombrando. Y bueno, Hugo Yasky también ha militado toda su vida por el compromiso con la educación pública. Y también puedo seguir nombrando a otros compañeros y compañeras. Construir un sindicato necesita de militancia. Creo que muchos compañeros o compañeras que se acercan ahora al SUTEBA, cuando empiezan a conocer cómo se fue conformando, y lo mismo digo para la Cetera, en momentos en que no teníamos el descuento por planilla, en momentos en que nuestros dirigentes y dirigentas estaban cesanteados por la dictadura, y muchos compañeros y compañeras se sorprenden. Y bueno, hoy tenemos otros desafíos, y creo que la defensa de la educación pública hoy es asumido también desde otras organizaciones, que no es solamente la de la Cetera, y eso es producto de nuestra militancia. Bueno, no puedo dejar de recordar a Garcetti. Todos tuvieron recorrido después. Sí. Además, vos tuviste un trabajo codo a codo, ya que hablamos de militantes, de dictadura, del querido Victorio Paulón. Hay muchos, esto no era nombrar tres. Además, vos sabés, María, que la militancia es desde el primer delegado de escuela hasta el que es ocasionalmente en un sindicato o en una confederación el secretario general. La militancia es eso. Un secretario general sin los delegados, sin la militancia cotidiana. Y esto que decís en este triunfo de la lista 10 en la CTA, que fue el miércoles 9, el día del cumpleaños de Mari Sánchez, además, así que y lamentablemente un día de haber fallecido Guillermo Varella, que fue otro militante que reconozco en todos estos tiempos de construcción. ¿Por qué crees que las y los trabajadores eligieron la lista 10 encabezada por Hugo Yasky, Edgardo Llano y Daniel Catalano, y cuáles son los ejes o los objetivos de esta nueva etapa de la central? Principalmente por la coherencia. Necesitamos mayor unidad de un movimiento obrero dispuesto a hacer lo que hicimos el 17 de octubre, que es juntarnos, expresarnos en la calle, recordar otros momentos, lo que fue la construcción, por supuesto, del peronismo del 17 de octubre, pero también a volver a proponer políticas para rectificar algunas cosas que hoy nos están dando. Cuando decimos que tenemos que seguir peleando contra las corporaciones económicas, contra los monopolios, contra la inflación, que es lo que castiga hoy a nuestros compañeros y compañeras, esa coherencia y además esa convocatoria constante que tenemos a organizarnos, que es lo que hace que nuestros compañeros y compañeras se muevan y que debatan junto con otros y otras y vayamos conformando esto, que es tener el cuerpo de delegados, las asambleas, ser forjadores de nuestro propio destino como clase trabajadora, eso es lo que convoca para votar la lista 10. María Reigada, militante, fundadora de SUTEBA, de CETERA, senadora de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro. Palabras maestras. Palabras maestras. Cuando mataron a mi hijo, nació mi valor. La dignidad es el mejor escudo contra la mentira. Palabras maestras. Tres cosas me mantienen viva: memoria, verdad, justicia. A mí no me importa que me mate, que no me mate, yo voy a buscar a mi hija. Así que me fui allá y como una loca estuve toda la vida, todo el tiempo allí, buscando a mi hijo por todos lados. Esperanza Pérez Labrador. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo pasé la noche en vela del 16 en La Matanza. Yo estaba con un grupo de La Matanza, el Ateneo de Estudios Sociales, que estábamos en la UOM de La Matanza. Y esa noche nos juntamos en una fábrica, en un taller, con un conjunto de compañeros. Llovió toda la noche, así que estábamos preocupados, no sabíamos cómo iba a estar. Y muy temprano, a las 6, 7 de la mañana, salimos a recorrer por la zona de San Justo y la zona de la fábrica para mover, para crear un poquito de clima. Luego hicimos la columna y nos fuimos hacia, por el lado de Ciudad Evita, el grupo nuestro. Pasamos cerca de lo que era la, todavía están las instalaciones de gendarmería, y subimos a la ruta. Cruzamos el río y subimos a la ruta. Ahí el ejército nos gaseó, así que pasamos al otro lado y seguimos. Bueno, así que fue una larga pelea con lluvia y con movilización hasta que vimos que llegaba el avión. Uno de los carteles más famosos es Si le da el cuero, ¿no? Por el tema de que el anuncio había dicho que no le daban el cuero, y había uno que andaba con un cuero. Los trabajadores del cuero, el sindicato había llevado un cartel que llevaba un cuero y decía Si le da el cuero. No, fue una jornada de enorme alegría. Jorge Tayana. Bueno, en ese avión viajaba mi padre, además, que era de la comisión, era uno de los presidentes de la comisión de los copresidentes de la comisión de retorno. Pero la gran alegría fue saber que, bueno, que habíamos contribuido a traerlo a Perón y terminar con su exilio. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Atilio Bruni nació en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires el 13 de noviembre de 1918. Pianista, director y compositor. A lo largo de su trayectoria trabajó con Roberto Rufino y Hugo del Carril. De sus composiciones citamos: hoy en tus labios en flor un veneno mortal, son tus caricias de amor un delirio sensual, y en el calor que me dejan tus manos una ansiedad que me quema hasta el corazón. Ansiedad. Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal. ¿Qué dirán por doquiera que vayas, señora princesa? Señora princesa. ¿Qué dirán que la Virgen Morena te dio su mirada? Gime el viento y es un lánguido lamento su canción de abril. Gime el viento. Gime y el murmullo de las hojas trae voces de nacer. Feliz, has vuelto dulce bien, has vuelto junto a mí y el aire me acaricia como un beso. Gime, gime el viento retornando aquel momento del adiós fatal, y una ansia de gritar se troca en llanto y tan solo sé gemir: amor, amor, volveré, volveré dulce amor, y hasta el viento escuchó su promesa al partir. Cuatro compases. Atilio Bruni nació en el barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires el 13 de noviembre de 1918. Buena como nadie, linda como el sol, reinaba por su pinta en el salón. Bailando un tango nació nuestro romance, mientras la orquesta tocaba estos compases. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongón, suave y compadrón, te puso el encanto entre mis brazos. Hoy junto al calor de su tierno amor, enterré la angustia de un fracaso. Ya no lloro la maldad de aquella, ahora vivo tan feliz con ella. Sube la bandoneón, que mi corazón quiere estos compases recordar. Buena como nadie, linda como el sol, me trajo la alegría de su amor. Se ha iluminado de nuevo el alma mía al son de un tango que escucho todavía. Cuatro compases milongueros que fueron la emoción de un nuevo y dulce amor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera y secretario de Organización de la CTA en la nueva lista que el 9 de noviembre se impuso en las elecciones de la CTA. Bueno, ¿qué análisis haces del triunfo de la lista 10 que encabeza Hugo Yasky, Edgardo Llano y Daniel Catalano? ¿Por qué las y los trabajadores votaron nuevamente la lista 10? ¿Y cuáles crees que son los ejes, las propuestas o los desafíos de esta nueva etapa para la central? Bueno, estamos muy, muy contentos por la gran participación de compañeros y compañeras en todo el país votando la lista 10. Bueno, la ratificación de esta lista por otros 4 años más, yo creo que tiene que ver con lo hecho, por plantear una coherencia en el camino. Siempre la CTA planteó la lucha contra las políticas neoliberales durante el macrismo, lo sigue planteando ahora y lo ha demostrado con el cuerpo en todas las luchas que ha tenido que llevar a cabo para confrontar contra ese modelo y también para apoyar los modelos nacionales y populares, no solo en Argentina sino en América Latina. De hecho, en muchas centrales sindicales de América Latina también estaban expectantes por esta elección, por además ser una elección atípica en el continente, porque la mayoría de las centrales se eligen por congreso y esta se le elige por el voto directo y secreto de todos los afiliados en todo el país, con 6.000 urnas, 600.000 afiliados en todo el país, una cosa enorme, gigantesca, y que ha demostrado otra vez más lo que es la CTA, que es protagonismo, que es participación, que es decisión de los trabajadores y trabajadoras. Y creo que la expectativa para adelante es eso, es seguir construyendo un sindicalismo sociopolítico, no solo que defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino que además plantee una perspectiva política, porque necesitamos que el sindicalismo en la Argentina construya, apoye, sea el centro también de una perspectiva política para adelante, porque el neoliberalismo, como todos ustedes saben, lo que quiere es que nos dediquemos nada más a lo que ellos consideran que son nuestras funciones, que es solamente dedicarnos a discutir el salario, condiciones de trabajo y nada más. Y este sindicalismo se propone la transformación política de este país para hacerlo más justo, más solidario, más equitativo. En ese camino estamos. Y también la semana pasada, ya que estamos, nos visitó Evo, la CTA, una central que recibió y tiene relación estrecha de hermandad y de solidaridad en momentos buenos y en momentos muy difíciles, como le pasó vivir a Lula y le pasó vivir a Evo, que siempre agradece el apoyo de la CTA y que estuvo trabajando en sedes de SUTEBA y de CETERA cuando estuvo exiliado en el país. ¿Qué te dejó esa charla que siempre deja algo escuchar a Evo? Muy grata charla como siempre. Evo quería venir de nuevo a la CTA, pasar por acá, se siente totalmente agradecido de lo que significó ese año de exilio en la Argentina y especialmente con CETERA. Recuerda graciosamente esa primera vez que llegó a las 5 de la mañana a la sede que CETERA había ofrecido para que trabajen todo este tiempo y no había nadie. Ese es el horario de Evo en el que hacía las reuniones de gabinete y su horario de trabajo. Pero bueno, más allá del chiste, también quería pasar por las oficinas para recordar ese lugar donde no solo estuvo haciendo reuniones, sino que, como recuerda, en esta central en la CTA fue la reunión con los distintos representantes de todos los sectores, campesinos, indígenas, trabajadores de Bolivia, donde se armó la candidatura de Lucho Arce y Choquehuanca, que fue finalmente la que triunfó en las elecciones. O sea que fue un lugar que va a quedar en la historia, nuestra como CTA y también de Bolivia. Y nos estuvo planteando la perspectiva que tiene Bolivia, cómo ha crecido, cómo sigue creciendo a pesar de la crisis económica internacional, fundamentalmente por haber nacionalizado las empresas vitales para ellos, ¿no? Como comunicaciones, energía, el gas y el trabajo que están haciendo ahora también para no solo sacar el litio de las salinas, sino para crearle valor. Eso es una experiencia que está hablando también con el gobierno argentino y con el gobierno chileno, porque son los 3 países en donde esa zona de litio compartimos, para que sea un proceso común. Y obviamente el de la unidad latinoamericana como eje principal, donde nos tenemos que contener en un momento político muy especial, que es este, donde la mayoría de los países de América Latina y fundamentalmente de América del Sur tienen hoy gobiernos democráticos, populares, progresistas. Es un momento que hay que aprovechar para profundizar la integración regional. Así que con estas palabras y las palabras de Hugo, cerramos una tarde hermosa con el compañero Evo Morales. Eduardo Pereira, Secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y de Organización de la CTA, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y a todas. Canto Maestro, el programa de CETERA, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Sensación tan rara, ya no hay nadie en la ciudad. La gente se protege, cuarentena en el hogar. Si hasta el aire me parece diferente al respirar, esa quietud casi total. Sentí esta forma de forzada soledad. Tu abrazo tan lejano y no te puedo ir a buscar. El encierro y esa duda recurrente, ¿cuándo acabará? Pero te veo y escucho tu querida voz en la pantalla de mí. La tarde se hace larga, ya no queda que inventar. La noche está estrellada como nunca en la ciudad. Y el silencio suena cada vez más fuerte y hace pensar con esa voz en la eternidad. Extraño el desayuno en la mesa del bar, cruzarme con alguno sin temor a respirar. Y ahora entiendo que poquito valoraba mi libertad. Canto Maestro. El programa de CETERA. El sentido de la militancia es poder sostener un proyecto político, social, económico como el que venimos nosotros sosteniendo desde el peronismo hace muchísimos años, con todo. Juliana Titulio. Con todo, con lo que uno piensa, con lo que uno siente y con lo que uno hace. Canto Maestro. El programa de CETERA. Estamos con Carlos Girotti, actual secretario de Prensa y Comunicación de la CTA, y el 9, el miércoles pasado, se realizaron las elecciones en nuestra central, un triunfo de la lista 10 encabezada por Hugo Yasky, Edgardo Llano y Daniel Catalano. ¿Por qué este triunfo? ¿Por qué las y los trabajadores optaron, eligieron por la lista 10 que encabeza Hugo Yasky? ¿Y cuáles son los desafíos para la etapa que viene? Creo que las compañeras y compañeros de la central en todo el país hubo una respuesta, te diría, de relegitimación de esta conducción política que encabeza Hugo, como bien decías. ¿Qué significa esto? Más allá de los nombres, que no son poca cosa para decirlo con toda claridad, se ha ratificado, en primer lugar, una línea de conducta. Esta es la primera y única central obrera en la Argentina que ha elegido las nuevas conducciones con paridad de géneros. Vale decir, un compañero, una compañera, y así por delante. Es la primera. La segunda es que al hacerlo se ha ratificado de que esta es una central obrera de lucha. Esta central fue parida en la calle. Esto se ha ratificado durante la resistencia al macrismo, durante esos duros años en donde la central realmente participó y en algunos momentos logró encabezar la resistencia al macrismo. Y en tercer lugar, porque la conducción que encabeza Hugo ha planteado de una manera clara, inequívoca, sin ambages, que es imprescindible profundizar aquellas políticas de Estado que desde una perspectiva democrática deberían favorecer a la clase trabajadora y a nuestro pueblo. Vale decir, el fortalecimiento de perspectivas en materia de derechos humanos, el fortalecimiento de políticas que tienen que ver no con el mero crecimiento económico, ni con el derrame, ni con estas teorías neoliberales, sino con una sociedad que avanza con salarios dignos, con techo digno, con escuela pública, con salud pública, con ingresos razonables para todas las personas y que acomete una política de distribución de la riqueza que hasta este momento está pendiente o por lo menos ha quedado por detrás de la experiencia histórica del kirchnerismo en nuestro país. Esta central está comprometida a pelear por estas reivindicaciones y la profundización de la democracia no nos va a ver en una tribuna, nos va a ver en la calle. Cuando uno habla con este entrañable compañero y se van a cumplir 50 años de esa jornada del 17 de noviembre de 1972, Día del Militante, la Militante. Bueno, mientras estaba haciendo la nota, hablando con Carlos Girotti, me venía a la cabeza Germán Abdala, me venía a la cabeza el Nono Frondizi, me venía a la cabeza Victorio Paulón, referentes indudables de la militancia. Pero ¿qué es hoy, o si es lo mismo que hace 50 años, pero qué es la militancia? La militancia es algo, no es una categoría etérea que vuela por el aire. La militancia es gente de carne y hueso, que tiene una constitución, que tiene que ver con un momento histórico determinado. No es que hay militantes todo el tiempo y toda la vida. Hay momentos de avance, hay momentos de retroceso. El 17 de noviembre de hace medio siglo atrás fue un momento de expansión de la militancia y de la conciencia política en nuestro país. Esperarlo al general Perón significaba la coronación de una estrategia de poder urdida, tramada, elegida por el pueblo argentino, que se sintetizaba en una consigna: lucha y vuelve. Vos decías hace 50 años atrás, lucha y vuelve, y te entendía hasta en jeringoso. ¿Qué es lo que ocurre hoy? ¿A qué podríamos equiparar esa situación de hoy con aquella de aquel entonces? Bueno, cuando espontáneamente la gente inicia el clamor que dice Cristina presidenta. Equiparar lo de hace 50 años con lo de hoy es volver a decir Cristina presidenta. Y me parece que esto se pone de relieve junto con la larga tradición de lucha en defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, memoria, verdad y justicia. Es decir, acá hay una impronta nacional, popular, democrática y antiimperialista que recorre los trazos más populares de la vida política en la Argentina. Eso hoy está a flor de piel y eso va a ser, yo diría, la usina que alimentará una nueva victoria popular en nuestro país. Carlos Girotti, secretario de Comunicación de la CTA, muchas gracias. Gracias a vos. Canto Maestro, el programa de CTA. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los malditos de la historia. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Arturo Martín Jaureche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Ensayista, escritor y político, Jaureche militó en su juventud en el Partido Conservador para luego enrolarse en las filas irigoyenistas. En 1930 fue protagonista de la lucha callejera contra los gobiernos de los generales José Félix Uriburu y luego de Agustín P. Justo, y participó en actividades de riesgo, especialmente en los combates de San Joaquín y Paso de los Libres en Corrientes, el 29 de diciembre de 1933. En 1945, con el surgimiento del peronismo, Jaureche adhirió a los principios del recién nacido movimiento justicialista. Desde 1946 hasta 1951, fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y al producirse la Revolución del 55, volvió a la lucha política en defensa de los 10 años de gobierno popular. Entre algunos de sus títulos podemos citar Filo y Contrafilo y Punta, El Medio Pelo en la Sociedad Argentina, Manual de Sonceras Argentinas. Muere en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. Canto Maestro recuerda a Arturo Martín Jaureche, un militante del campo popular, un pensador de la liberación nacional, un maestro de la prosa con el hacha y la tiza imprescindibles para construir nuestra historia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Una jornada que yo creo, después del 17 de octubre del 45, quizás la que más épica tiene dentro de nuestra historia. Un día que se dio el luchivuelve y el retorno de Perón. Juan Carlos Dante Gullo. Un día que significó que miles y miles de hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores y trabajadoras íbamos a buscarlo a Perón a Ezeiza, antes, lo que significaba una situación todavía dictatorial muy cerrada. Calculen ustedes que nada más que para que se evitara el encuentro de Perón con su pueblo había más de 60.000 efectivos, así que era un verdadero anillo de represores, fuerzas armadas, policía. Pero bueno, igual llegamos hasta ahí, en Ciudad Vita, en todo lo que fue la matanza, en todo lo que era la cercanía de Ezeiza. Y bueno, Perón retornó, Perón además está demorado, casi arrestado en el hotel de Ezeiza, pero ante la presión popular obviamente después se provoca su ida a Gaspar Campos y bueno, ya cambia la historia. Había mucho Néstor, muchas Cristinas ese día, por suerte de esas luchas, de esas resistencias, de esa JP, surgieron lo que bueno, ahora estamos viviendo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sobre los comicios en la central de las y los trabajadores argentinos, el pasado miércoles 9, vamos a escuchar el mensaje del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. Compañeros y compañeras, repasando los números ahora a la mañana en la CTA, viendo las fotografías que ustedes enviaron a lo largo de una jornada electoral que fue militada, que fue llena de compromiso, lo primero que siento es una gran emoción y un enorme agradecimiento, porque este contundente resultado con el 91% y en algunas provincias todavía ese número se alarga, tiene que ver fundamentalmente con la militancia, con la coherencia, con el compromiso, con el esfuerzo también, con el no bajar los brazos. Yo sé que más de una vez enfrentamos situaciones que son difíciles, no tenemos todos los recursos que hacen falta, y sé que a pesar de eso le ponemos militancia, le ponemos empeño, le ponemos convicción. Así que sin lugar a dudas, todo ese cúmulo de esfuerzo y de compromiso nos permite hoy salir con una CTA fortalecida, con una CTA mejor posicionada para las futuras luchas, para los futuros compromisos, con una central que en base a coherencia se ha ganado el reconocimiento de las compañeras y compañeros que concurrieron a votar, fueron fiscales, fueron presidentes de mesa, que bueno, le quitaron horas a sus días cotidianos para garantizar esto que nos llena de orgullo: la práctica de la democracia sindical a través del voto directo, la construcción de una central con paridad de género y una central que además sigue siendo un engranaje clave para la unidad del campo popular. Hay que mirar el futuro con un poco más de esperanza a partir de esta elección, porque revalida nuestra posición, nos confirma que estamos en el camino correcto. Un orgullo los compañeros y compañeras que a partir de hoy van a ser parte de esta construcción colectiva en las distintas provincias y a nivel nacional, y agradecerles nuevamente, porque la CTA fundamentalmente lo que la define, lo que le da el valor que tiene como parte de la realidad social de nuestro pueblo es su militancia. Era el mensaje sobre las elecciones en la CTA, la palabra de su secretario general, Hugo Yaque. Ahí creo que está el secreto. Les mando un abrazo enorme a todos y todas. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 13 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. El peronismo tiene un no sé qué, como diría el poeta de Piazzolla. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. No, para pensar que me dio un